que el Señor traiga a la vida de uno es para que podamos mirar al cielo, como el Señor hizo con el rey Nabucodonosor, que siendo la cabeza de oro de aquella figura que él mismo vio en su sueño y que Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro, tú eres el rey de reyes porque el Señor te ha dado dominio. Y en su soberbia, un día preguntó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en ese mismo momento el Señor lo hirió y estuvo postrado y se convirtió casi como un animal. Perdió la razón. Hasta que después, pasado el tiempo que el Señor determinó, pudo alzar sus ojos al cielo. La razón le fue devuelta y reconoció que el Señor es el que reina, que el Dios de la gloria, el que creó todas estas cosas, es el que tiene dominio sobre todo ser humano. Por lo tanto, sus pruebas, sus aflicciones, aunque para nosotros no sean buenas, en realidad sí lo son, porque nos conforman al Señor, nos llevan a considerar sus caminos eternos y ver que nuestra vida no es así, no es aquí en la tierra. Vamos a terminar todos nuestros días siendo sepultados, si es que el Señor no viene antes. Bien, esta es la razón por la cual predicamos la palabra, para que la soberbia del hombre sea humillada. Y ahora algunos van a decir, pero yo no quiero humillarme. Bueno, no lo harás ahora, pero un día sí lo harás. Y esto lo decimos en palabra del Señor. Porque el Señor ha jurado que ante Él se doblará toda rodilla de los que estén arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él llevará a cabo su mandato, su verdad. Y tú, amigo, si hoy no te arrepientes y crees en el Señor, igual un día declararás que Él es el Señor. Tarde para condenación, con lamento eterno, pero reconocerás que el Señor es el que reina. No habrá otra opción. Por lo tanto, el llamado de misericordia del Señor es para que vengas ahora. Que no esperes recién ver para creer. Que tengas fe en el Señor Jesucristo, en aquel que murió y resucitó. En aquel que ha transformado la vida de muchas personas para la honra y gloria del Señor. Por eso el llamado nuestro. Vamos a seguir en el libro de San Juan. Y la semana pasada vimos el encuentro del Señor con una mujer samaritana, con una mujer pecadora, bueno, como todos. En este caso ella estaba en adulterio, vivía en sus fornicaciones, porque había tenido cinco maridos y el que ahora tiene, le dice el Señor, no es tuyo. O sea, era de otra persona. Parece ser una mujer como todos nosotros, pecadores, no dándonos cuenta de que lo que hacemos es pecado ante el Señor, es infracción de la ley de Dios. Y a veces nosotros pensamos que eso no tiene un costo. Creo que todos los que hemos recibido una infracción de tránsito, cuando la policía nos ha detenido y nos ha colocado una infracción, hemos entendido que sí, y aceptamos que hemos infringido en un momento la ley, en este caso de tránsito. Y vamos a pagarlas, la multa. Y lo hacemos, pues, con dolor porque podríamos aprovechar ese dinero para otras cosas, pero lo tenemos que pagar porque es la ley. Y la ley va a más exigencia porque si no lo haces, luego vienen cosas peores. La ley del hombre hace que todas las personas paguen sus las consecuencias. El que comete un delito punible está en la cárcel. Algunos, las leyes han creado algunos delitos sin cárcel, aunque hay pena, pero dice no hay pena efectiva, ¿no? O sea, la persona va a estar libre y va a poder ir, firmar y muchas cosas que el hombre ha inventado para suavizar las penas. Bien, el Señor nos dice que hay una sola condena, una sola condena para el pecado, que es la muerte. Un solo pago, que es la muerte. Y esta mujer a quien el Señor le dijo esto, ella en un momento lo entendió, porque el Señor le dijo lo que había hecho. Y luego que el Señor le habló de que ellos no estaban adorando a Dios, porque ella, a pesar de sus faltas, creía ser una adoradora de Dios junto con sus paisanos, samaritanos. Pero el Señor le dice que ustedes adoran lo que no saben. Y así hay muchas personas hoy en día que creen adorar a Dios y no saben a quién están adorando. Porque si es el Dios de las Escrituras, el Dios de las Escrituras no consiente el pecado, juzga nuestra maldad. Ha juzgado el pecado de su pueblo en su amado Hijo. Y podemos ver allí la gravedad del pecado. Si Dios trató así a su amado Hijo, un santo ser, inocente, sin mancha, en quien tenía complacencia, y el Señor quiso quebrantarlo cuando Él colocó su vida en expiación por nuestros pecados, y vimos ahí la ira de Dios castigándolo a su hijo. Y los hombres insensatos creemos que no vamos a pagar por el pecado, que no hay condena, no hay nada, no hay nada después de esto. Comamos y bebamos, que mañana moriremos y se acabará todo. No es así. La muerte de Cristo y su resurrección evidencian que hay una salvación y hay una condenación. Porque si no hay condenación, ¿para qué vino? ¿A salvar a quién? ¿Y de qué? Y si no hay salvación, ¿para llevarnos a dónde? Si no, si todo acaba en la muerte, ¿qué razón tendría de venir a morir? Pues esto es la verdad de nuestro gran Dios. Que el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Cristo nos muestra que Él cumple sus promesas, que lo que Él dice es verdad y que un día volverá a venir. El regreso del Señor está pronto. La iglesia ahora ven, Señor Jesús. Cuando Él venga se acabará todo. Todo lo que hacemos, todos nuestros proyectos, metas, se terminará todo. Por eso el Señor nos pide que vivamos para Él, que atendamos su palabra. Por eso fue necesario que Él pasara por Samaria y que hablase con esa mujer y le llevase la salvación para que no sean condenados. Y muchos, dice la Escritura, creyeron. Una ciudad gentil fue la primera en reconocer a Jesucristo como Mesías. Los suyos lo rechazaron. Los suyos no quisieron saber nada con él. Los echaron de sus contornos. Mas este pueblo despreciado por los mismos judíos recibieron al Mesías y creyeron en él. Y dice la Escritura que le decían a la mujer, ¿no? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios si tú encuentras a Cristo también. Y confiesas en verdad como estos hombres, ¿no? Que confesaron que Él es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo, amén. Pero la pregunta más específica es si es tu Salvador. Es decir, si ya te ha salvado. Si ya ha venido a tu vida para deshacer las obras del diablo, las obras del pecado, si ya está obrando en ti, porque esa es la salvación. La salvación no consiste en que un día solo lleguemos a la presencia de Dios, no, la salvación empieza en el momento en que el Señor obra en una persona y lo transforma y le da un nuevo corazón y lo coloca en un camino santo, un camino angosto, pero eterno. Y ahí el Señor es quien pastorea en ese camino y coloca sus ovejas allí. Y aún por más torpe que seamos, dice la Escritura, no nos extraviaremos. ¿Por qué? Por el pastor. Por Cristo Jesús, el pastor de las ovejas, el obispo de nuestras almas. Así que Jesucristo es tu Salvador. No pienses o digas, sí, pero yo creo en Dios. No, Satanás también cree en Dios. De la misma manera que muchos creyentes de todas las denominaciones y sectas dicen creer en Dios. Y ese creer sin obras, sin fe, es falso. Es una fe falsa, es una fe que no es otorgada por gracia, sino es lo que uno presume en tener. Por lo tanto, el Señor dice que Él escuchará a aquel pobre y humilde de espíritu que tiembla su palabra. Bien, sigue la Escritura diciendo, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Bendito Dios, una vez más estamos delante de ti, Señor, para suplicarte y rogarte, Señor, que nos hables, Señor, que nos conformes a tu verdad, que salves a los perdidos, Señor, que le muestres que tú eres el único camino. Las personas, los hombres, Señor, discuten entre posturas y religiones, entre pensamientos de hombres. Y contienden, se enemistan, se pelean, creyendo que cada uno tiene la verdad, cuando tu palabra nos dice que tú eres la verdad. No solo la verdad, sino también el camino y la vida, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayuda a todo aquel que escucha tu palabra, Señor de la gloria, que venga a ti, que se arrepienta, que deje de confiar en su brazo, en sus fuerzas, en sí mismo, y que se humillen delante de ti, Señor, como este hombre que acabamos de leer. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. 2 días después, dice la Escritura, salió de allí y fue a Galilea. 2 días, ¿no? Yo había dicho eso en el versículo 40, ¿no? Dice, y le rogaron los samaritanos que se quedase con ellos, ¿no? Es una Algo tremendo, porque si no se trataban entre sí, ¿cómo es que le rogaron que se quedase entre ellos? Bueno, ya él se había mostrado que era el Salvador. Y cuando uno encuentra a Jesús y ha sido enemigo del Señor, ahora le pide que no se vaya, que esté con nosotros. Y así estos samaritanos, a pesar de la enemistad, dijeron, le rogaron que se quedase y se quedó allí 2 días. ¿Qué hizo Jesús esos 2 días? Pues no está escrito, pero sí sabemos que él siempre hizo el bien. Y seguramente les enseñó, les transmitió su verdad, les compartió de las cosas eternas, y que un día iban a ser confirmadas por medio de los apóstoles, ya después de su resurrección, cuando Felipe va a Samaria. Y encontró creyentes y muchas personas más que luego creyeron. Bien, dice, salió de allí y fue a Galilea. Galilea es esa región del norte de Israel donde él se había criado, en Nazaret, y esa región fue la primera, según el profeta Isaías, en ver la gloria de Dios. Galilea de los gentiles, porque cerca de allí quedaba una ciudad de refugio. Y una ciudad de refugio no era otra cosa que una ciudad donde iban a parar los que huían por haber cometido un crimen, que no, en este caso no era merecedor de la muerte física. Entonces el Señor había provisto una especie de cárcel, de ciudad cárcel, donde ellos permanezcan ahí y no podían salir, donde los vengadores de sangre no podían hacer su justicia, ¿no? Sino esperar, porque habían cometido crímenes sin intención y por eso es que ellos iban a ese lugar. Entonces, estos lugares llegaron a ser lugares despreciables por los judíos, ¿no? Pero también fueron lugares habitados, ya que personas iban a estos lugares y se constituían, ¿no?, ciudades. Aparte de eso, esta región estaba al lado de un mar donde había muchos pescadores y ya se hizo allí de esta región una pues convivencia entre los que habían cometido el crimen, entre las personas que vivían. Recordemos que José, siendo de Belén, fue allá y vivía allá allá se casó con María, y cuando nació Jesús, por el censo, tuvieron que venir a su ciudad. Y por eso que Jesús nace, según la profecía, en cumplimiento a ella, en la ciudad de Belén, de donde era originario José, la ciudad de David, ¿no? Conforme a lo que el Señor ya había determinado. Luego huyen a Egipto y luego vuelven a Nazaret, allí en ese lugar, donde José sigue con su oficio de carpintero y donde el Señor también lo aprende y se dedica a esto todo el tiempo. No existe. No es verdad la teoría que dicen que él se fue, estuvo entre las personas en el oriente aprendiendo cosas, versos y fábulas que han inventado los hombres. La gente conocía a Jesucristo. Es cierto que la escritura de los 12 años pasa a los 30, pero la escritura dice a la ciudad donde él se había criado y la gente lo conocía, porque la gente decía de él. ¿De dónde tiene esta sabiduría sin haber estudiado? Sabían que no había estudiado, sabían que no había pasado por las aulas, ni de los fariseos, ni de los orientales, ni ningún otro. ¿Por qué? Porque estuvo con ellos todo el tiempo. Bien, este señor vuelve a esta ciudad después de ir a Jerusalén a la fiesta y dice que los galileos le recibieron cuando, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Jesús había mostrado su testimonio allí, había arrojado a las personas que estaban en el templo, pues habían convertido, ¿no?, la casa del Señor en una cueva de ladrones, eso lo vemos en los otros evangelios, y nadie le pudo impedir que él haga, pues esa era su casa. De una manera figurada, simbólica, el Señor había mandado construir un templo, y ellos de eso habían hecho un negocio, ¿sí? Y él, habiendo hecho todo esto, bueno, vuelve a Galilea y sobre todo ahí a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y dice la escritura: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial del rey, pues de esta región, pertenecía a Herodes, el rey ilegítimo que tenía Israel, que no era de la descendencia de David, pero había asumido el trono. Eso podemos verlo en la historia, y esta región estaba en las manos de él, por eso se habían dividido con Roma, ¿no? Ciertos lugares para que cobraran impuestos de diferentes lugares y pudieran así subsistir, ¿no? Los diferentes gobernadores, ¿no? En Jerusalén sí estaban los romanos plenamente cobrando todo esto, y en esta región del norte y una parte de la costa, que sería cerca del Mediterráneo, estaba todo en manos de Herodes. Bien, el Señor le va a hacer bien acá a un oficial de ese rey. ¿Y qué nos dice, qué nos enseña esto, hermano? La gran misericordia de Dios. Que viendo este hombre estando sirviendo a un hombre que es un rey falso, no establecido por el Señor, por lo que él ordenó en su palabra, igual el Señor no va a tener estos miramientos y va a hacerle un bien a esta persona. Y es lo que él nos enseña, que hagamos bien al prójimo. El Señor, cuando nos relata en una parábola la historia del samaritano, ¿no? Una recreación de lo que nosotros llamamos el buen samaritano, de una persona que fue golpeada y fue agredida, y luego pasó un levita, luego pasó un sacerdote, lo vieron, no hicieron nada. No dice la escritura por qué no lo hicieron, solamente lo miraron, y quizás sea porque pensaban que ya estaba muerto, y bueno, ellos no podían tocar a un muerto porque se iban a contaminar y muchas cosas pudieron haber, pero no hicieron nada. Pero pasó un samaritano y tomó a este prójimo y le ayudó. Y le señaló incluso un lugar donde pudo estar y le dijo al hombre que atendía ahí: atiéndele, ¿no? Y si algo te falta, yo te lo volveré a pagar. No lo conocía, pero le hizo un bien. Y el Señor le pregunta a quien le había preguntado quién es mi prójimo, a él mismo le pregunta: ¿quién te parece el prójimo de los que cayó en mano del ladrón? Y el hombre le dice: el que usó de misericordia. Bueno, ve y haz tú lo mismo. No solo a él, a todos nosotros. El Señor nos manda a tener misericordia. Hermanos, nosotros anunciamos, predicamos a Cristo por misericordia, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. No lo hacemos con otro fin, y no debe haber otro fin. La Escritura dice que algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia, otros por ganancia deshonesta, pero el Señor nos manda a hacer un bien. Y amigos, nosotros predicamos el Evangelio solo por este fin, que se cumple el propósito de Cristo, que es salvarte. No existe otra. Sabemos que hay algunas personas que han torcido la Escritura. Ya la palabra de Dios habla de ellos, pero por favor te rogamos que recibas este bien del Señor. Y que no pienses que Dios no te puede ayudar. Estás en un estado tan terrible que no, porque mira acá este hombre. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba enfermo a punto de morir. Este es el límite que usa el Señor para que nosotros nos dobleguemos. Es muy difícil que alguien quede impávido ante la muerte de un ser querido y que no se lamente y que no sufra. Tendríamos que tener un corazón de piedra, un corazón insensible, que hayamos perdido todo afecto fraternal, pero el ser humano se quebranta, sobre todo en este caso, un padre perdiendo, a punto de perder su hijo. Yo he estado en esa condición. Y eran días de puras lágrimas, de lloro, de oración, de súplica. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de la criatura. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. Día y noche. No cesaba. No había ganas de comer. No había otra razón para poder vivir. Ganancias, metas, lo que tienes, no importa. Todo podrías dar por la vida de tu hijo. Y aquí estaba este hombre, clamando al Señor. Ya había ido a los médicos, seguramente. Era un oficial, tenía todos los recursos para hacerlo. Pero aquí ya estaba a punto de morir, como están en estos momentos las personas, a punto de morir. Y gloria a Dios que algunos allí se acuerdan del Señor y confiesan sus pecados. Y algunos el Señor los lleva porque Él determina, porque Él es quien hace su voluntad como Él quiere. Pero otros, ni aún en esa condición, claman a Dios. Se aferran, quieren, dicen luchen. Es tremendo, ¿no? Lo que los médicos dicen de las personas, ¿no? Dicen que está luchando por su vida. No, es una valiente cuando una persona vence. ¿Así? ¿Ejerció voluntad para quitar la enfermedad de sí? ¿Con qué luchó? ¿De qué hablan? ¿Que uno es el que vence la muerte, la enfermedad? Es cierto que Dios ha dado en este cuerpo mecanismos para que el cuerpo se defienda. ¿Sí? Tenemos sistemas en nuestro cuerpo. ¿Pero quién lo creó? Dios. Y actúan por voluntad nuestra, es decir, ejerzo voluntad sobre mi sistema inmunológico. No, amados, es Dios. Es la misericordia de Dios actuando en cada uno. Y cuando ya ese sistema no responde y viene la enfermedad y estamos a punto de morir y vemos a una persona así, ahí levantamos un momento los ojos al cielo y pedimos, Señor, ten misericordia, por favor. Hermanos, yo he visto y tú seguramente y todos hemos visto a personas tan, pero tan desobediente y mal, a clamar al Señor, arrodillarse, para pedir al Señor por la vida del ser a que amo. Y ruega. Y realmente eso conmueve. Esa aflicción es, hermano, nos constriñe a hacer algo por esas personas. Es un momento difícil. He estado muchas veces al borde de la muerte de algunas personas y escuchar el clamor de padres, de hijos, pidiendo que no muera. Y así estaba este hombre. Entonces díganme si el Señor no usa estos momentos para que vengamos a Él. Díganme si el Señor no usa la aflicción para reconocer que nosotros no podemos retener ni la vida nuestra ni la de otros. Que si bien el Señor ha dado ciencia y ha dado conocimiento aún de las cosas que él ha creado en la naturaleza para que nosotros podamos tomar de ella y poder sanarnos, pero llega el momento en que ya nada de eso sirve. Y el Señor determina ya la partida de una persona con médicos alrededor de uno, con mucha medicina, con toda la asistencia, pero el Señor dice, ya no más. Él, dice la Escritura, en Hechos 17, ha determinado el límite de los tiempos y de nuestra habitación aquí en la tierra. Él ha determinado eso. Nadie podrá vivir más allá de lo que el Señor ha determinado. Y puede haber lamento, como nos hemos lamentado del hermano, ¿no? Que partió, el hermano José, y dice, miramos, puede ser un poco más. Sí, es verdad. Siempre quizás hay un poco más para hacer. O quizás alguno diga, lo hice todo. Pero lo más importante es que vayamos al Señor. Y no solamente en los momentos de aflicción. No solamente en ese momento de súplica, de dolor y de angustia. Sino siempre. Que nos recordemos que el Señor está causando una marca en nuestra vida. Para por fin acercarnos a Él, pero para tomarnos de su mano para siempre. Porque si no es una burla, si no es algo que no va a servir, servirá por el momento y aún nuestro Dios asistirá a la persona, será misericordioso y escuchará. Pero el mismo Señor sabe si lo están haciendo de verdad. Porque el Señor escuchó la oración de un hombre que se humilló, era un hombre malvado. Y no cambió. Solamente tuvo una humillación momentánea por el juicio que Dios le anunció y se enfermó y estuvo allí. El Señor lo escuchó y dice, no lo haré en sus días. En los días de su hijo lo haré. Trasladó la consecuencia para más adelante. El Señor tiene esa potestad. Y este hombre murió y fue condenado, pero escuchó, porque el Señor es así, es misericordioso. Provee de sus beneficios aún a aquellos que le aborrecen y que por un momento suplican. Y en verdad el Señor les hace bien, pero el Señor sabe que lo van a abandonar. Él sabe, Él le hizo bien a Judas, nunca le causó ningún mal. Él le hizo bien. Todos los días de su vida le hizo bien. Y hasta el último momento le dijo, amigo, amigo, ¿qué vienes? Una oportunidad, una última oportunidad para que Judas no hiciera eso. Otros van a decir, no, pero ya estaba determinado. No, no, el Señor estaba hablando con él. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Esas palabras resonarán por la eternidad en el infierno a ese varón. Yo te pregunto a ti, que en este momento estás afligido por alguien, por ti mismo o por un familiar, y vienes al Señor a pedir oración, te pregunto a qué vienes. ¿A qué vienes? ¿A humillarte de verdad? ¿De corazón? ¿O a burlarte del Señor una vez más? Porque estoy seguro que si el Señor toca la vida de nuestros familiares más cercanos, vamos a clamar al Señor y vamos a prometerle muchas cosas. Muchas. ¿Cuántas promesas hemos escuchado de personas que dicen, no, de ahora en adelante, sí, yo me tomo de la mano del Señor y voy para él? Ahora sí, lo he escuchado. Yo lo he dicho, pero no he podido. Hasta que el Señor ha obrado. Por eso no está en nuestras fuerzas. Por eso Dios nos tiene que vaciar de todas nuestras pretensiones, de toda nuestra soberbia, de toda nuestra jactancia, para venir humillados ante Él. Por eso la necesidad de ser afligido, para clamarle a Él. Entonces Jesús le dijo lo siguiente, porque el Señor es así, es nuestro Dios verdadero. Si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Ver para creer. Porque cuando alguien suplica al Señor por alguien, y luego que el Señor no le escuche, es decir, no le responde a su petición, y la persona sigue enferma o ya aparta, esa persona que clamó con tanta pasión y lágrimas, luego se endurece. Y le preguntamos, ¿qué pasó? No, ese Dios no me sanó, no creo en él. Si él existiera, no hubiera dejado que muera mi mamá, o mi papá, o mi hijo. Se vuelve a encontrar. Ahí está. Su corazón no fue cambiado. Pero el humilde, el que tiembla en la palabra del Señor, una vez que el Señor tome la decisión que él ha tomado, porque él es soberano y no hay quien le pueda decir a él qué haces. Cuando él toma esta decisión, el hijo, el que se ha quebrantado, acepta y dice como Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Yo me acuerdo, hermanos, eso es algo que el Señor ha marcado mi vida con muchas cosas y una de ellas fue la enfermedad de mi hija. Cuando el médico me dijo, ya no hay nada para hacer. Ahora se ha complicado, imposible que sufra un shock. Se ha llenado de agua el pulmón ahora, a pesar, sumado a que sus riñones no funcionaban. Si yo entregué a mi hija al Señor, dije, Señor, ya está bien. Está en tus manos, Señor. Siempre he estado en tus manos, pero ahora lo entiendo más. Y haz lo que desees. Si quieres llevártela, ya hazlo, Señor. Y yo veía que pinchazos todo el rato, todo el rato. Pero el Señor quiso sanarla, la sanó el día siguiente. Él quiso hacerlo. ¿Y qué si no hubiese querido? Yo estuviese de una manera aceptando la voluntad del Señor. El Señor tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y él endurece a quien quiere endurecer. Qué palabras tan patentes, qué palabras tan fuertes, tan duras para los que le aborrecen. Pero para los que amamos, qué palabras tan llenas de misericordia, tan llenas de gracia. Que el Señor diga, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Entonces, sé propicio a mi pecado. Señor, ten misericordia. Ese mismo Dios que dice que tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia es el mismo Dios que dice, atenderé a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él dice eso. Entonces, no rechacemos o no anunciemos un evangelio fatalista donde dice, no, si Dios no te ha escogido, tú así ruegues, Dios no te va a poder salvar. Esa es una mentira. Colocan una enseñanza preciosa de la elección para hacer ineficaz el evangelio y hacer de la predicación una de las cosas más sin sentido, sin razón. Si el Señor salva por medio de la predicación del Evangelio y Él dice eso, el Señor ha escogido, amén. Pero el Señor también ha escogido a los pobres y humildes de espíritu, así que tú tiembla a la palabra del Señor y ven a Él. Que el Señor haya declarado una verdad, que Él determina, que Él va a tener misericordia de quien quiere, gloria a Él. Pero él mismo dice, venid a mí, venid a mí. Todo el que esté trabajado y cargado y yo os haré descansar, ven al Señor. Y así vino este hombre. Y el Señor le dice, si no vieres las señales y prodigios, no creeréis. Este hombre todavía no creía en Jesús. Fue porque era uno más y él quizás, él puede sanar. Sí, quizás él. Y va a él porque ya era la última opción, cuando debió ser la primera. Pero va. Como todos nosotros, después de ir a tantos médicos, dicen, ya no más, ya te. Señor, por favor, así somos de duros, de soberbios, de no escuchar a Dios. Y aquí está nuestro Dios. El oficial del rey le dijo, Señor, ante la respuesta del Señor, la respuesta dura para él. Vienes a mí, pero que si no ves las señales no vas a creer. Y el oficial le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende. Desciende. Ruego. Dice la escritura, el pobre habla con ruego. El soberbio no. Aquí estaba. Él podía haber pedido los mejores médicos de la corte, del país, ¿verdad? Pero no, no había, no podían hacer nada ellos ya. Como hoy día está pasando eso, los mismos médicos están partiendo, porque finalmente no es el virus que mata, ni es tu protección la que te protege de no contaminarte. No, no es así, es Dios. Dios es el que está determinando la muerte de las personas. Y está utilizando, sí, estas cosas. Como en este caso utilizó una fiebre. En ese tiempo no existía todos los estudios que hay hoy día de microbiología, de infectología, de por cómo una persona tenía, la esposa de Pedro también estaba con una enfermedad, una fiebre. Y una enfermedad, han existido estas cosas por el castigo de nuestro pecado. Y el Señor le dice a este varón, ve, tu hijo vive. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Como el otro oficial, en este caso romano, que no era judío, y le dice, Señor, tengo mi siervo, no por su hijo, en este caso por su siervo. Y le dice, por favor, en este caso él dice, di la palabra. Y el Señor dice, yo iré y le sanaré. No, Señor, porque yo también soy hombre bajo autoridad y también le digo a otro que lo que debe hacer. Pero di la palabra. Y el Señor le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este hombre también, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Le creyó. Bendita fe del Señor. El Señor abrió los oídos de esta persona que no creía, que fue con este clamor al Señor, pero le sigue insistiendo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y él dice, ve, tu hijo vive. Y el Señor, por medio de esta aflicción, dice la escritura que cuando él llegó a su casa y le dijeron, y él dice, tu hijo vive, tu hijo vive. Y le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y dijeron, ayer a las 7 le dejó. Y entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? Pero porque el Señor solo ha hecho esto. Es una bondad del Señor haberle hecho esto a él. Es una bondad. Es una potestad de él. No era una obligación del Señor sanar, como algunos creen. No, el Señor me va a hacer bien y yo si le pido, él me lo hace. ¿Así? Dios no es un secretario. Dios es el Rey de Reyes, que hace lo que él quiere. Y siempre lo que hace es para su gloria. Y en este caso, el Señor le da esta misericordia para que crea. Pero no solo por la señal que el Señor ha hecho, sino que le crea que Él es el Salvador. Porque algunos creen justamente para recibir un bien del Señor, sea cual sea. Hemos visto gente suplicando para no perder a un familiar, a otros para no perder sus propiedades, para no perder el trabajo, para no perder la familia. Y piden y ruegan. Yo una vez vi un hombre que llegó a la congregación, hermano, ese hombre estaba entristecido, pero triste, triste, triste. Y me pidió que pudiese hablar con él. Y me dijo, he hecho algo grave, muy grave. Y mi esposa no me quiere perdonar. Y me ha dicho que me vaya. Y yo amo a mi familia. Y yo quiero, no quiero perderla. Y lloraba, lloraba, lloraba. Le ayudamos a orar, le ayudamos a ir. Aplicamos el Evangelio. Y él dice, oren por mí, por favor. Suplicaba. Y si yo me podía quedar más horas, él se quedaba allí. Y fue a su casa. Volvió el próximo domingo, dice mi esposa. Por lo menos me ha dicho ya que me quede en casa, pero que no va a vivir conmigo. Que no va a ser vida de pareja. Y luego, el siguiente domingo, dice, ya pudo venir con su hijito. Me ha permitido venir con mi hijo. Quiero una Biblia, hermano. Yo, no, la segunda vez pidió una Biblia. Y ahí agarró. Luego vino el tercer domingo y dijo a mi esposa, me ha perdonado. Gracias al Señor. Nunca más vino. Nunca más vino. No sé si está en otro lugar. Espero que sí, pero él había prometido, ¿no? Yo de ahora en adelante con el Señor y firme, sí, yo voy a estar. Gloria al Señor. Gracias por pedir por mí. Y pedíamos sinceramente, porque era el dolor lo embargaba, lo llevaba, no podía comer en paz, estaba afligido. Y yo le decía, aflígete por tu pecado, no por las consecuencias de tu falta. Tu pecado es el que ha ofendido a Dios. No vayas a estar llorando porque por las consecuencias, porque vas a perder la familia y todo eso. No, no, soy yo el Señor, sí, ¿verdad? Pero fueron solo palabras. Y así hay muchos. Pero este hombre creyó. El Señor le mostró que él era Dios. Y así el Señor ha hecho con muchos. Pero va a llegar el momento en que el Señor haga algo que a nosotros no nos guste. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Ahí ya dejaremos al Señor porque no hizo lo que nosotros quisimos? No, hermano. Él es el Señor. Él merece toda honra y gloria en cualquier situación. Él merece que le obedezcamos y que aprendamos a padecer. Y si el Señor usa una aflicción en nuestra vida, una congoja, para venir a Él, pues gloria a Dios. Y si somos hijos y hemos andado en nuestros caminos un tiempo, con nuestras metas, con querer juntar y progresar, y si el Señor está ahí, siempre teniendo un espacio en nuestra vida, pequeño, pero finalmente está allí, entonces Él no es el Señor de nuestra vida. Es nuestro amuleto, es nuestro secretario. Y no nos atrevamos. En el momento de la aflicción está rogando al Señor porque lo hemos despreciado toda la vida. Pero ¿saben qué? Lo vamos a hacer. Porque el Señor va a usar ese tiempo para otra vez reconocer. Porque es su misericordia, hermanos. Y Él lo va a hacer. Con todos sus hijos. No solamente fue la única aflicción en mi vida esa. Después vino otra y otra más. Y todas han sido buenas. Porque me han acercado al Señor de la gloria. Como a cada hijo suyo. Para Haz que nuestros oídos estén abiertos. Y el Señor hace esto, con este propósito. ¿Estaríamos hoy buscando al Señor como lo estamos buscando? Los que estamos afligidos, los que estamos rogando por los hermanos, ¿estaríamos así? No, tenemos quizá un domingo más, ¿dónde vamos a comer, hermano? Y todo sería una vida en nuestros deleites, que no está mal de una manera pasar en comunión con los hermanos, pero y viviendo la vida que Dios nos ha dado, y como Él mismo dice que nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, pero no las disfrutemos sin el Señor, sin que Él sea el centro de nuestra vida, nuestro primer amor, Él. Porque le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y era una iglesia aparentemente consagrada, con doctrina, con enseñanza, con juicios correctos, todo estaba allí, pero sin amor. Y le dice: de nada sirve, dice la Escritura, de nada. Si no tienes amor, no es nada. Por eso el Señor le dice luego a otra iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y la disciplina del Señor es una marca acerca de los hijos de Dios. Por eso el Señor viene con disciplina a esta iglesia. Hoy día veremos otra en la tarde. Una iglesia que había tolerado ciertas cosas en su congregación. Y amados, el Señor nos manda a vivir una vida santa, una vida agradable a Él, teniendo como fundamento el Evangelio, teniendo como fundamento la obra que Él ha hecho en nosotros, porque a los que Él llamó, también los ha llamado a santidad, los ha llamado a ser glorificados. Y esta es la enseñanza que tenemos en la palabra del Señor. Las obras sin fe no sirven. La vida piadosa de querer santificarse con sus obras sin el Señor es una religión que va a llevar a la condenación. Pero las obras hechas en Cristo, las obras de fe, son las que Dios recibe. Y aquí vemos un hombre con poca fe en el Señor, pero luego dice, creyó. Creyó y luego no solamente ya él comprobó de que Dios había hecho eso en su vida y creyó él y toda su casa. No sabemos qué habrá sido después de él, ¿no? Siendo oficial del rey, de aquel rey que maltrató a Jesucristo unos años después. Un día sabremos. Pero si la Escritura dice que creyó, fue así, creyó él y toda su casa. Creamos, en verdad. Y si no crees, si no tienes esta fuerza porque no la debes tener, nadie la tiene, pidámosle a Dios. Hubo otro hombre que le pidió al Señor que sanara a su hijo. Y el Señor le dice: ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre dice: sí, creo. Ayuda mi incredulidad. Parece contradictorio, ¿no? Dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es un pasaje tan hermoso este, donde el hombre reconoce que cree, pero cree poquito. Y que le ayudara a dejar de ser incrédulo. Y el Señor también le hizo un bien. Porque el Señor siempre hace bien a los que creen. Siempre. Aunque puede probar a una persona como Job, quitándole todo, pero finalmente el Señor tiene un fin que es bueno, siempre, siempre bueno para sus hijos. Así que esperemos en Él. Y tú que todavía te resistes, todavía endureces tu corazón, el Señor dice: venid a mí. Venid a comprar sin dinero. Comprad vino, leche, dice el Señor. Colirio para limpiar tus ojos. Comprad sin dinero. ¿Cómo se compra sin dinero? Es que el Señor te pide esto, ven a Él y recibe lo que el Señor te va a pedir, tu vida. Si no consideras esto, no eres digno. Porque aquel que mira y considera que no puede acabar y dice: no, yo no sirvo para esto, Bueno, de una manera, sabes que no puedes edificar, pero terminarás condenado porque diciendo, no, yo no voy a poder seguir a Cristo porque las demandas de Él son muy grandes y te acobardas a seguir al Señor y producto de tu cobardía te vas a condenar. ¿Estás claro en lo que vas a tener? Y verdad, hermanos y amigos, hay personas así que saben lo que el Señor le exige y consideran el costo y dicen, no puedo seguir. Y van a terminar condenados. Por eso Apocalipsis 21, 8, en la lista de los condenados, empieza con un pecado que no se ha mencionado en otras epístolas. Y dice el Señor, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos. Esa lista empieza con los cobardes. Que habiendo visto a Jesús, que sabiendo que Él es el único que puede salvar, que Él es el camino, la verdad y la vida, y habiéndolo entendido a través de la predicación del Evangelio, dicen, no puedo. No, no. Sí, yo sé que Él es, pero no puedo. Y parece un acto coherente, ¿no? De valentía. Ah, sí, yo no puedo hacer eso, yo mejor me quedo aquí. Es cobardía. Así lo llama el Señor. Los cobardes. Deja de ser cobarde y ven al Señor. Humíllate delante de Él. Porque esa cobardía es un producto de la soberbia. Es un producto de la falta de humildad. Ven al Señor, por favor. Mira a aquel que murió y resucitó. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira a Cristo. Pídele al Señor que te muestre a su Hijo, que te traiga a Él. Y Él lo hará. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta segunda señal que hiciste allí, Señor, en Caná, en esta tierra de Galilea. Y te damos gracias, Señor, porque creemos, Señor, los que hemos venido a ti, por medio de la obra, Señor, del Espíritu Santo, hemos venido a creer, Señor. Bendecimos tu nombre. Te rogamos, Señor, que sigas obrando en nosotros para crecer en fe, Señor. Y que podamos añadir a la fe que nos has dado las cosas que tú nos pides, Señor. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Que lo hagamos, Señor. Que no estemos ociosos, Señor, tus hijos, ni sin fruto. Que teniendo un mensaje tan hermoso, no estemos ca callándonos la boca, Señor. Sino que estemos anunciando la salvación en Cristo Jesús. Despiértanos, Señor, aliéntanos a esto. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén.